mala compañía. Cobertura E3. Hora ya de hablar de la conferencia de Electronic Arts. Ha pasado la de Microsoft. Nos hemos quedado, como hemos podido, hemos dicho después, como habéis podido escuchar, un poquito bien, pero bueno, no es quizás la que nos esperábamos. Y ahora toca otra, la primera quizás, fuera de lo que es una compañía que hace consolas y videojuegos. Ahora nos vamos a centrar en una third party pura y dura. Microsoft, digo, Electronic Arts. ¿Qué esperáis de ella? Porque el pasado E3, la verdad, es que decir que fue suave es poco, ¿eh? Suave. Bueno, nos acordamos de los bocetos de Mass Effect aún, ¿no? Sí. Bueno, de los bocetos y de las servilletas de bar ahí medio escritas, las. todo un poquito ahí. Manga por hombro. ¿Qué esperáis? O sea, ¿qué esperáis de la conferencia en general? Y lo más importante, ¿cuál es el juego que estáis deseando ver y que queréis ver? Vaya. Battlefront. ¿Ya está? Qué raro. Sí, yo con Battlefront soy feliz. No necesitas más, solo Battlefront, ¿no? No. De Electronic Arts no necesito nada más, sinceramente. Solo Battlefront. Sí. Ya sí. Está. Mass Effect, ¿para qué? ¿Para qué? Vale. No, a ver, o sea que sí, pero sinceramente lo que más espero con ganas es Battlefront con diferencia. Vale. Lo siento, es que es Star Wars y Star Wars para mí es sagrado. Es religión, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Lema. Pues yo la verdad, después de toda la conversación que tuvimos en el pre-E3, el Battlefront, tengo ganas, pero a ver cómo sale. O sea que me voy a quedar con el supuesto Mass Effect 4 o el nuevo Mass Effect. ¿Sí? Y la nueva IP de BioWare. A ver qué nos presentan. Interesante. Esa me la has quitado, cabrón. Esa también la tenía yo ahí. Entre ceja y ceja. ¿Y creéis que superará esta conferencia la del año pasado? Hombre, no es muy difícil. O sea, si enseñan un poquito más, yo creo que ya se habrán superado. Si no es muy complicado, la verdad, ¿no? No. Bueno, V, yo sé que tú estás esperando más que ninguno Mirror's Edge. Sí, claro. Que mínimo. Casi en exclusiva, ¿no? Son muchos años ya. ¿Esperando? Hombre, pero no me salgo en exclusiva en ninguna consola, vamos. No. A ver, si no ha salido en la de Microsoft, yo dudo que no salga la de Sony. Me parecería algo extraño. Ni en la de Wii. Sí, la de pues Nintendo yo diría que no. Para 3DS. No, que vamos, lógicamente lo que estáis comentando. A mí Battlefront, no voy a mentir. Sí. Tengo un pequeño problema, que es que no he jugado ninguno de los anteriores. Sí. Es una cosa que me salté de la generación pasada. Así que no estoy tan hypeado como puede estar la mitad del mundo, ¿no? Sí. Así que claro, me llama la atención Mirror Edge. Si hablamos de Mass Effect, lógicamente quiero ver algo, pero como no va a salir nada para este año, me centro en Mirror Edge. Pero ¿y quién te dice que no van a sacar la remaster de la trilogía? Sí, bueno, pero yo no lo voy a, eso seguro que sí, y si no lo sacan me da igual, porque no lo voy a volver a jugar. No lo jugué, a mí personalmente un juego no tan abierto no me llama la atención para rejugarlo. Feo, ya juego. Vergüenza te tiene que dar, vergüenza. ¿Qué tal, Juanmi? No, hombre, que no, que juego lo que me apetece. Qué tío. Bueno, Juanmi, justo que acabas de llegar. Hala. El marrón va. ¿Qué esperas de la conferencia en general de Electronic Arts y el juego que estás deseando ver que te palpita el corazón? Pues Star Wars, básicamente, pero no el Battlefront, porque el Battlefront ya nos esperamos todo lo que más o menos vamos a ver. El otro que está haciendo la mujer esta que se fue de... Bueno, que está ayudando a hacerlo, que se fue de Naughty Dog a Arkane. Sí. Sí. Pues ese juego que será... Supongo que tipo con más historia y tal. Sí. Ese juego sí que tengo muchas ganas de ver si lo presentan o no. A ver si se atreven a presentar más de un juego de Star Wars en esta conferencia. Estaría luego, bien, sí. Espero más bien poco de FIFA porque me gustaría que me sorprendieran, pero aparte de lo de las selecciones femeninas, que está guay, pero pero que yo creo que a FIFA le hace falta, no sé, el otro día lo hablamos en Topal, que se hicieran, yo que sé, partidos de selecciones clásicas, yo que sé, poder jugar con la selección de Pelé, con la España de la primera Eurocopa, con la España del Mundial de Sudáfrica. Uh-huh. ¿Sabes? Rollo de eso, la Alemania de tal, esas cosas molarían, para la gente que nos gusta el fútbol y tal, eso mola un montón. Y es que básicamente es todo el juego para el tema los cromos, y se mueven por los cromos y por sacar pasta en los cromos y ya está. Y el simulador, que sigue funcionando y sigue siendo un juego guapo, pero que no, ¿sabes? Que la liga, las licencias, y no le veo que se impliquen más. Ahí tenemos un ejemplo cojonudo, que es verdad que no tiene competencia, pero tenemos un ejemplo cojonudo, que es el NBA 2K16, 2K15, bueno, el NBA 2K, que tampoco tienen competencia, incluso menos, yo creo, que ellos. Y están haciendo un juegaco todos los años y con historia y implicándose muchísimo más de lo que está haciendo FIFA. Sí. FIFA está ahí, ¿sabes? Sentado en el sillón y viéndolas venir un poco, la verdad. Y sobre todo con el tema de los cromos, que a mí me tienen. Es que. Luego es con... más. Sí, perdón. Dime. No lo digo, que es con lo que sacan más dinero. Más que vendiendo juegos los 60 euros de los juegos. Parece de coña, pero es que es así. Muy triste. Tristísimo. Y luego Mass Effect, claro. Me molaría mogollón ver Mass Effect. ¿Tú te comprarías la remasterización si la anunciaran, la sacaran? Con todos los DLCs. La remasterización de Mass Effect, la del 1, el 2 y el 3. Que hubiera dicho que ni de coña. Si sale en PC, sí, cuando esté bastante barata, ¿sabes? Sí. Si sale en PC, sí, y si han tocado algo y tal, sí. Pero así a precio de salida, ni de coña. No, bueno. No. Y yo lo que quiero ver es cosas nuevas, ya abrí que ya toque. Sí. Bueno, en el vídeo estamos, el vídeo que tenemos de fondo en Twitch, hay un vídeo que es el de Star Wars 1313. El juego está más que muerto, pero lo he puesto como para, bueno, que ojalá que el juego de Angenin pues se parezca un poquito a ese. Que fue, no sé si sí, os acordáis. Pero sí, yo sí. El trailer que presentaron era muy, muy, muy chulo. Incluso lo presentaron hace un par de años, pero visto ahora, no se ve nada mal. Tanto la acción y tal, se ve realmente bien. La verdad es que estaría muy bien que lo recuperaran o que sacaran algo, pero del estilo este. O sea, que si tiene algo que ver con Boba Fett, que creo que era el protagonista de 1313, a lo mejor es el nuevo juego este, será 1313, pero bueno. Cambiándole un cuatro cositas. Sí, remozado y poco más. Y esto que va, tiene que empezar dentro de 5 minutitos. Estamos viendo aquí a mis tetroditos, que está hablando con la Chobot. No sé si lo estáis viendo vosotros por YouTube. Sí. Está la Chobot. Menudo juego es el casco de mierda esta mujer, ¿eh? El Daylight. Pero no el Daylight, el chungo este que salió hace poco. Que era como de un... Vale. El primero que utilizó el Unreal Engine 4, que era... Era con era como ibas con una cámara buscando por una casa, una niña típica japonesa con el pelo negro y demás. Pues bueno, era... creo que fue la guionista. No es DJ Light, era parecido, que sí. Sí, pero... algo no sé qué Light, es que son sí. Muy parecidos. Pues ella fue la guionista, menudo tordos de casco, ¿no? Pues, por Dios. Que está Red por ahí, que si que le invitemos a... Vale, si le puedes invitar tú, es que creo que no lo tengo aquí... Creo que sí, pero... Guay. Bueno, y esto se acerca ya, menos de 4 minutos, sí. Teóricamente. A ver qué tal... A ver qué empezaron con Star Wars. Assassin's Creed. Ay, no, Sí, Assassin's Creed, sí, Star sí, Wars, sí. Star Wars. Quedémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Mass Effect. Empezarán con Mass Effect. Un trozo de boceto. No. Un boceto. con la servilleta. Mira lo que tengo. Exacto. Mira lo que tengo. Esto es el mapa. Es ya está. O directamente con un Battlefront, ¿no? Supongo. Sí, yo creo que sí. Sí. Okay. Y luego el Mirror's Edge, ¿no? También. El Catalyst. También podría ser que empezaran con el Mirror's Edge. Sí. ¿Ve? Sí. Mundo abierto, eso tiene una pinta espectacular. ¿Es mundo abierto? Sí, en principio juraría que se ha confirmado que es mundo abierto. Sí, creo que sí. Me han comprado ya. ¿Sí? Bueno. Pues que a mí el mundo abierto me gusta. Pues ¿te gusta este mucho? Año te vas a hinchar, ¿no? Sí. No veas, está de moda ahora. Yo no sé dónde buscar. Oye, ¿dónde veo esto? ¿En Twitch o en algún... Hola. Sí. Hola. Te pasamos el... Pasa en directo, chicos. Te paso por aquí el este. Sí, no me digas. Vale, pasamos el gozo. Ahí lo tienes. Ah, guay. Ah, vale, que es YouTube. Bueno. Sí. Esto empieza en nada. Oye, Red, una cosilla. ¿Podemos cortar la imagen de la cámara así para ganar un poco? Sí. Mejor, para que vaya un poco más estable, sí. Sí, seguramente mejor. Sí. Red, que dicen por ahí que Casey Hudson que vuelve a BioWare. ¿Qué te parece? Que vuelve, pero. Que vuelve. ¿En calidad de qué? De Dios Todopoderoso. Para ponerle en la sala del antiestrés, para que lo vean. Pues yo pensaba que iba a salir con el tema de la HoloLens y no ha salido, se lo han guardado. ¿Sí, no, a ese hombre le habrán metido en el sótano y le habrán cerrado la boca, y las manos atrás. A ver, ya están aquí estos señores hablando. Sí, el Doritos está aquí en primer plano, mírala. Esa no es la Jessica Chobot. La Chobot, sí, la Chobot. Sí. Esa es la que salía en la nave de... Sí, en Mass Effect 3. Sí, claro, sí, era la periodista. Y además era ella, era el personaje, era ella. Era una periodista, sí. Así, gastando el tiempo en cosas interesantes. Luego no tenían tiempo para poner un final en condiciones. Casey Hudson dijo, a ver, el dinero del guionista se lo vamos a dar a Chobo para que ponga la cara. Bueno... Red, ¿qué esperas tú de esta? Pues es que, bueno, que enseñen más del Battlefront. Vamos, de lo que a mí me interesa, del Battlefront y Mass Effect, que incluso algo jugable y anunciarlo para el año que viene. Pues ya alargarlo más, un poco ya loco, ¿no? Sí. Bueno, no sé, porque este año que toca tanto Star Wars, que está la película y tal, lo mismo ya, se... Ya, pero... Sí, pero que se vaya a 2017, imagínate, va a salir ya, vamos, no sé, podría ser, pero... Hombre, lo mismo lo que sí se va es a finales del año que viene, entonces todavía quedaría para que lo presenten en cualquier otro lado. Sí. Quedaría otro 3, ¿vale? Ya, eso sí. Claro, el tema es ese, que ya para otro 3 ya han pasado... Bueno, la verdad es que han enseñado prácticamente nada, o sea que... No sé, yo para el año que viene ya lo veo bien. Este año hemos tenido, bueno, el anterior, ¿no? El Inquisition era... Sí. No es 2015 realmente, era 2014. Ya tocaría, sí. O sea, que ya más o menos. Hombre, es que lleva en desarrollo desde el final. Creo que estos estaban con los DLCs del Mass Effect 3, o sea, que llevan un montón de tiempo, sí, en desarrollo. No sé, es eso. Se lo están tomando con calma. Yo creo que sí que tienen que enseñar ya algo. Es que si no enseñan, yo me llevo una decepción bastante grande. Porque es lo que estoy esperando. Por lo menos un gameplay, porque es que el otro... Sí, joder. No enseña prácticamente nada. Anda que no he visto la imagen del Krogan ese chillando. Que es lo único que salió, vaya. Joder. Mirándolo ahí con una lupa a ver si ves algo, sí, ahí interesante. Y a ver si Shepard está ahí medio tirado, bueno, en el suelo. Sueltan prenda. No, está, tiene mucho secretismo. No sé. Pues esto, tío, a 720 va, que no. Creo que ya empieza, bueno, ¿eh? Bueno, esto ya empieza, ¿eh? Pincha ahí. Emitido ya. Ya está pinchado. Dale, bot. Empiezan con música country. Sí. Uy, ¿qué es esto? A ver. Eso son más efectos. Tiene pinta, sí, como diferentes planetas. Sí, sí. Sí, sale como una mano. No me cuadra. Pero... Sí, pinta Mass Effect esto, ¿eh? Sí. Pero... A ver, porque esto... Sí, ese casco es de Mass Effect, creo yo. Todo. Sí, esto es Mass Effect, ¿eh? Sí. Ahí está el plano de la galaxia. Empezamos fuerte. Hostia, empezamos con Mass Effect. Sí, míralo, ahí está. Delante del planeta. Pero la música, tío, es... Sí, no pega nada con lo que es Mass Effect. Nada. Eres 7. A ver qué personaje presentan. Descubre una nueva galaxia. Hey, sale en Mako, Ah, el Mako, como corre. Sí. A ver. Sale ahí el pseudo Shepard, a ver quién será. Ay, my, ay, my, ay, my. Oye, sale ahí. ¿Quién serán los enemigos? A ver, a ver. Parece una baliza. Sí. Ahí con la omni herramienta esta, Mass Effect, la coletilla. ¡Andrómeda! Galaxia, tío. Sí, la galaxia. Navidad del 2016, coño, pues, ahí está. Pero no, vale. Vacaciones, ¿no? Vacaciones. Sí. Pero cuando no, pones verano. No, Holidays es para Navidades, sí. Holidays para Navidades. Ah, Navidades. Sí. O sea que finales pues, de año. Sí. ¿Sabéis cómo bajar la resolución a este tío? No. Sale aquí Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts. Está más joven, tío. Sí. Este tío valdría para malo de James Bond, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además es inglés, ¿eh? Hombre, tiene la cintita ahí. Man, tío. Imaginaros ahí acariciando un gato ahí en una silla. Habría que hacerle una cicatriz así atravesando el ojo y a ver. Se te oye peor, ¿ves? Se te oye como de lejos ahora. Sí, espera. Así. Vale. Estaba metiéndome el auricular dentro de la oreja, pero sigo oyéndolo mal, sí. Ahora bien, ahora bien. Dice que nos van a enseñar juegos para este año y el año siguiente. Dice que el mundo es un poco mejor cuando todos tenemos tiempo para jugar. Un poco flipado. Sí. Sí, tiene una cara de videojugador este. Sí, empedernido, ¿eh? Sí. El doble de Zapatero en guapo. Qué bien le queda el traje, ¿eh? Sí, sí. ¿Te has dado cuenta del detalle del cinturón? Sí, sí, sí, respira. Que tiene el cinturón. Un pincel. Sí. Es un hombre que se viste con los pies, ¿eh? Sí. Dice que nos van a enseñar 12 juegos. Bueno, ha dicho 12 experiencias jugables. Esto ya está a otro nivel. Y dice que son cosas que no nos esperamos. A ver si es verdad. A ver si se va a quemar. A ver. Venga, enseña ya, lo deja hablar. Sí. Y va a enseñar Star Wars. Aplauden más que con Star Wars que con Mass Effect. La madre que los paría todos ahí. Gentuza, sois todos. No, dice que van a sacar que salió Star Wars y que van a sacar para PC, consolas y móviles. Bueno, dicen que van a enseñar Battlefront al final. Vale, o sea, lo gordo para ellos. Sí. Bueno, claro, como Mass Effect no enseña nada. Y este estará ya casi. ¿Va a salir? Sí. Sí, es momento Star Wars para ellos, es normal. Sí. Tirón de la pelista ahí. Sí, sí, es que si quitan el disco y meten dentro una galleta, van a vender lo mismo, ¿eh? Gracias, nos hacéis mejores. Bueno, a ver qué nos enseñas. A ver, pelota, después del peloteo, a ver qué nos trae. Os la voy a meter dobla con DLC en el Battlefront. Sí. Venga, Need for Speed. No sé vosotros, yo estoy esperando un underground, ¿eh? Sí, no decían que sea underground. Un poco de tuning, de canis, algo así. Lo que te va. Claro, hombre. Ahí, estos coches sí que parecen más. A mí es que estos juegos no me gustan, tío. Los Need for Speed no me molan nada, tío. ¿No? Hostia, a mí. Que va, es que son tan arcade que no me gustan. Muchísimo, tío. Sí. Me gusta, o sea, me gusta el Outrun, por ejemplo, me gusta. Pero esto. No. A mí el Grid me gusta más, tío. La saga de Grid. Sí. Es menos arcade. Sí, es una mezcla, ¿sabes? Sí. Esta es la típica carrera que te la puedes ver en cualquier película esta de Too Fast to Furious, ¿eh? En cualquier barrio de Villaverde a partir de las 11 de la noche. esto es una CGI, pero clarísimo. Sí, sí, sí. Como ya ves. Y for Speed. Y for Speed. Así. Y fuera. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? For Speed. Ni por Speed. Bandarra. Bueno, de momento no estamos mostrando mucho de nada, No. Nada, este juego tras CGI cutronga que no. Sí. Hemos pasado de los bocetos y las servilletas a las CGI. A las CGI. Bueno. Ha salido el jefazo aquí de Ghost, del estudio de que desarrolla los Need for Speed. We are bringing 20 years of history together for the definitive Need for Speed experience. Dice que han pasado 20 años para ofrecer la experiencia Need for Speed definitiva. ¿Cuánto me suena eso de cada juego? Sí, sí, sí, sí. Dice que los corredores son los giros culturales, ¿no?, de estos tiempos. Digo, bueno. Discover a rich open world environment that's roughly twice the size of Rivals. El juego dice que va a ser mundo abierto y el doble de grande que Rivals, el anterior Need for Speed. Eso no es difícil, ¿eh? No. Va a ser de esto como aquel que sacaron un mundo abierto, ¿no? Bueno, un mundo abierto. Bueno, es que llevan tiempo sacando todos mundos abiertos. Sí. Ah, ¿son todos así? Sí. Pero Rival, sí. Most Wanted, todos estos eran muy... como el Burnout, vaya. El... Sí. Pero sí que te da la sensación más del underground, ¿eh? Por el... los coches tan tuneados. Bueno, esto es lo que da miedo, ¿eh? Que dice que han innovado que va a tener un modo historia, ¿no? Con la narrativa. No, no sé si os acordáis de qué juego era aquel, el... Pero, sí, aquello era un drama. No llega a jugar. Y el están anunciando que en 50 minutos... Es el MMO de BioWare este, el Free to Play. El que está en PC ya, ¿no? Sí, sí, que hace mucho tiempo que lo sacaron, sí. No, no, no, no. Supongo anunciarán alguna expansión o algo así. Claro. Ya podrían decir que lo traducen a castellano, ¿eh? No estaría mal. Pero es que no dejan de enseñar imágenes que parecen como, bueno, capturas, pero... Nah, es que esto no vale, porque eso ya esto está muy bien hecho, la luz y todo está guay, pero... Claro. El juego que... Así se va a ver bien, seguro. Seguro, seguro. Hombre, sí. Estos se ven bien. El sistema parece que va a ser el mismo, con la recompensa al ganar de la fama que consigues como conductor y tal. Bueno, venga, algo. Pre-alfa. Pre-alfa, a ver. Pre-alfa, o sea, flipa. Pre-alfa. Esto. Se ve bien, ¿no? Qué bien se ve, ¿no? Esto me parece a mí que es imagen real, ¿eh? Qué de movimiento. Qué va, esto, es claro, esto es el juego. Esto es la Wii U. Esto es una Wii U. O sea, esto es pre-alfa, ¿no? Estos dos, los que se. Tal y como lo voy al cartel. Fíjate, y fíjate ya cómo se ve. Vale, esto sí que ya parece que es in-game, ¿eh? Esto... Hostia, sí. Pues el paso, no sé, no, yo no lo he visto la diferencia, ¿eh? No, no. No, en exceso no. No. Bueno, están aquí tuneando el coche, pero bueno, es un tuneo bastante sencillito, lo típico. Llantas y. Sí. Que sin entender mucho ya algo haces. Sí. Vamos, igual que el Project Cars, ¿sabes? Ahí, ahí. El alerón más grande que veas. Dios, qué horror. Buen asa. Sí. Qué manera de desgraciar un coche. Pues la verdad es que sí. Pero sí, es muy underground, ¿eh? A mí me gustó mucho el primer underground. Quizás le dé una oportunidad a este. Ahí, ponlo rosita. Bueno, rojo. Le ha puesto ahí un par de pegatinas. Muy chulo. Ha quedado resulón, resulón. Ese te lo llevas a Villaverde y te dura 2 minutos. Pero bueno, esto que han mostrado no es nada nuevo, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver. A ver, ya sabéis, coche a la carretera, a ver qué tal. Yo que nunca he jugado a un Need for Speed, ¿de qué va? ¿De coche? Parece. Venga, a ver, ponerlo. Ahí está. Poner, a ver, esto ya. Bueno, pues la verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? El de noche. El circuito es lioso, ¿eh? Sí, bueno, pero es que todos los últimos Need for Speed, el mundo abierto, son así. Tienes que seguir como el GPS y sí, como sí, te salgan las cagadas. Sí, es otro coche, pero cuando vas el primero es un lío. Buah. Pero vamos, que se nota que es arcade, ¿eh? Eso en un coche, hombre, en un juego más de simulación. Sí, sí. Al verás. Segundo derrape te ha sido ya por el puente para abajo. Lo que con esa vista tampoco se ve mucho, ¿eh? Por dónde tienes que ir, porque está el coche en todo el medio, tío. Sí, no, mira, cuando pegas el derrape. Derrapa, sí. Te hace el zoom ese que queda muy chulo, pero no sé yo para jugar eso. Sí. Ah, pero está bien, ¿eh? Sí. Está mal. No se ve bien, pero el tema del mapa es, ¿no? Sí, sí, es un poco lioso, sobre todo al principio. Es para acostumbrarse. Es que claro, tienes que estar mirando el mapa, el circuito y los coches de policía. Sí, bueno, porque resto, ¿no? Ahora en principio acabó la carrera y supongo que tiene que escapar de la poli. Le está siguiendo media comisaría. Oye, se cosa así como dato. Está leyendo por ahí que dice Blue, sí, que el mando del Xbox One, el nuevo, va a costar $150. Venga ya. Eso ha puesto. ¿Dices tanto? Joder, $150. ¿Pero qué trae ese mando aparte de así? Hay más botones. Pero no digo, pero trae. La consola de real. No sé, un detector de movimiento. No sé. Qué raro, sí. Bueno, chavales, venga, vamos. Pero firme. Este es el Republic. Mete el tripa, venga, vamos. No, chavales. Pero este es el DPC. Sí, este es el MMO. So if you love Star Wars and want a deep experience, then start playing now and get ready. Dice que si te gusta Star Wars, ya sabes que puedes jugar algo desde ya, que es el Republic. Y que vas a tener un MMO, pero con el estilo de contar historias de BioWare. Coño, ese ya es el malo de la peli, o parecido. Pero esto es mucho antes. Sí, 2012 o así creo que salió. Ya está, Knights of the Fallen Empire es la nueva expansión. No, me refiero que es mucho antes de lo que sale en la fase. Ah, sí, tanto. Esos otros son gemelos, ¿no? Y los de atrás también. Pero que el juego, yo creo que no se ve así, ¿eh? En PC, me da a mí. Esas son las cinemáticas. Pues las cinemáticas son una pasada, ¿eh? Oye, hablando de gemelos, ¿habéis visto lo de Metal Gear? No. ¿El trailer? No he visto el trailer todavía. Uy, maima. Uy, papá. Ay, mamá. Les enfan terribles. ¿Sí? Sí, quiere. Pues se tendrá. Supongo que se verá en Sony. ¿Han hecho suelto? No sé, yo lo he visto en el móvil. Y que la fuerza esté con vosotros. Vamos a ver el trailer. Bueno, la cinemática. Bueno, lo primero de Star Wars. Sí, sí tiene pinta de ser cinemática. Los niños pegándole palos ahí a... Ah, esos son los gemelos de antes. Sí, sí. O parecen. Parecen monjes Shaolin los niños. Que ya que uno vaya de negro, otro de blanco, ya te da a entender que uno va a ser bueno y el otro va a ser malo. Sí, de pequeño ya tienen privilegios. Han hecho su primer láser ahí. Amarillo, qué raro. Este es un juego que siempre me ha hecho ilusión jugar, pero no sé por qué. Nunca lo... Yo he jugado, pero lo que pasa es que estaba en inglés y el tema es que ni siquiera... Porque bueno, con subtítulos más o menos te puedes enterar. Sí. Pero es que había muchas partes que ni siquiera ponen subtítulos en inglés, ¿sabes? Que están hablando directamente. Sí. Y este es un juego para enterarte de la historia. Más, sí, claro. O sea, siendo BioWare, esperas un poquito... Claro. Y encima Star Wars y tal, bueno. Resulta que el malo va a ser el blanco. Mira el negro. Pero lo quedaré yo por un KOTOR 3, ¿eh? No sé vosotros. Pues ya ves. Eso sí que sería ya dejarse de tonterías. Pues ya ves tú, no hemos visto nada del juego. Una cinemática muy chula, como todas las que hacen. Pero la cinemática no se come. That's a massive new expansion from BioWare, and the first Star Wars game we will show you today. Star Wars Battlefront comes a little later, but there's a lot more to get to. Ya nos están dando. Sí, nos están dando largas todos para que esperemos a Battlefront. Bueno, es que han anunciado que faltaban 50 minutos hace un rato ya. Sí, pero es que va a salir lo último, vaya. For us, players first take on a very special meaning. It all starts with gameplay. Sí, para los jugadores todo empieza con el gameplay. A ver qué nos va a sacar. Está comenta lo que ya dijeron mucho el año pasado, ¿no? El que lo que quiere es escuchar el feedback de los jugadores para mejorar el gameplay de sus juegos. Y que este año habrá más betas y más playtests para que, bueno, los juegos cuando una vez que están fuera pues estén a nuestro gusto. Drives creativity in all our games, including the next two original IPs we're about to show you. Nos van a enseñar dos IPs originales. Dice que la siguiente va a ser algo que no vamos a ver. Dice que en el momento que lo vio tenía claro que tenía que enseñárnoslo. And deeply creative, centered on a tiny character with a huge heart. Personaje pequeño con un gran corazón. Unravel, esto parece que es nuevo, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? ¿Una nueva IP? Sí. A ver. Parece como un muñeco que tiene un corazón en la cabeza, una cosa así rara. ¿Otro personaje de lana? Sí. ¿Está poniendo de moda o qué? Sí, con lo del Kirby. No, Yoshi. Eso, Yoshi, Kirby. No ha aplaudido ni Dios, macho. No. Aún están esperando. A ver qué hace. A ver. Martín Salim, encantado. A ver. Hola. Tiene tatuados los dedos. Sí. El chaval se va a caer al suelo, ¿eh? Está nerviosísimo. Ya ha puesto el guión en los dedos. Son las notas, ¿eh? Sí. Vale, son un estudio pequeño en el norte de Suecia y parece que han llegado a un tipo de acuerdo con Electronic Arts. Pero si es que le cuesta hasta tragar, ¿eh? Lo está pasando muy mal el pobre. Buah, sí que es un tema, ¿eh? Bueno, con la gente ahí escuchándote y... para no ponerse nervioso. Vaya. Que alguien le lleve agua, hombre. Se le seca la boca ahí. La silla por si acaso, que esté tranquilo. Sí. Peor se pone el del juego este de naves. No Man's Sky, sí. Se pone más nervioso todavía. Sí. Dice que querían hacer algo con corazón, con amor. A ver qué tal. A los de No Man's Sky me los veo jugando a piedra, papel o tijera a ver quién sale a hablar, tío. Este hombre es un poco Miyamoto. Dice que la idea le vino cuando se fue al campo con su mujer y sus hijos. Uy, ¿qué tiene? Que tenía algo reservado. Ay, el muñecajo. Pero en serio, que está temblando, pobre, ¿eh? Me está dando. Pero mira, no. Hostia, no hace falta que le hagas ahí. Sí, se va a poner a llorar el tío. Sí. Madre. Sale la foto ahí de cómo la ha montado. Ay, pobre, este me va a romper el corazón como siga así, pobrecito. Pobrecito, está como súper contento ahí. Sí. Mirar lo que es. Súper impresionado. Llevará poco tiempo en Electronic Arts. Sí. Todavía no lo han dicho. Ese muñeco de hilo, eso es un soter de tercera persona. Sí. Eso ponle una metralleta. Eso muy bien, pero me falta una metralleta o algo. Eso, una metralleta y las pantallas a 10 euros cada una. Y entonces nos empecemos a entender, ¿no? Imagino este después de la conferencia en un rincón jugando con el muñeco, tío. Pero es que el hombre sigue explicando sus vivencias de cómo hace dos veranos lo montó y empezó. Este hombre es más artista que otra cosa, ¿eh? Sí, me da la sensación. Bueno, el torgenaga de ventrículo que le empieza a hacer voz ahí al muñeco, ¿eh? Sí. ¡Hola! Que no lo hagan jugar, por favor. ¡Hola! Me llamo Reven. Ahora ya se va algo de gameplay. La verdad es que el muñeco es feo con narices, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero el sitio, o sea, el escenario es como súper real. Sí, sí, eso sí. Es real, ¿no? Parece. Sí, es que creo que han hecho algo parecido a lo que hicieron los de el Super, vaya. Que es cogieron... Si te fijas, el personaje parece que deja su caminito ahí con la lana. Sí, sí, para luego, y luego lo utiliza para ir a los sitios. Pues el hamster está muy bien hecho, ¿eh? Sí. Hostia, el hamster. Ya ves. Madre, qué mala hostia, el hamster. Ah, no, pues tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, muy sí está muy bien. Y es que los fondos se ven genial. Sí, sí, sí, tío. Utilizarán eso, hacen la fotografía y luego lo digitalizan. Uy, que le va a topear el coche. Guapo, ¿eh? Pues que la luz. No, la verdad es que el juego es raro como el solo, pero sí, sí, tiene... Pero mira cómo se ve el agua ahora también aquí. Sí, sí. Cera, ¿eh? Muy bueno, tío. Pues cállate, muy chulo, sí, tío. Es que al final no se ha comprado el hombre, ¿eh? Sí, hombre, yo se lo voy a comprar solo para que deje de que joder. No, pero además parece rapidito, ¿eh? De... Sí, sí. Sí. Ahí está. Pues sí, el rollo del juego es que, claro, los escenarios son reales, tío. Le dan un este muy chulo, la verdad. Ahí está. Ya estamos al final. Unravel. Me ha gustado. Sí, pues. Sí, sí, gracias, Ete. Gracias, hombre. El hombre se ha caído al suelo y se lo han tenido que llevar, ¿eh? Hostia, qué bien. Plantas contra zombies, ¿eh? Pero no hacía falta esto, hombre. Entra un tío vestido de un zombie Superman. No, zombie. Madre mía. Con un cerebro ahí en el pecho. Realmente no hace falta esto. No hace falta, no. Estas son las cosas que luego dices, ¿por qué? Ahí salen los memes. Si esto no sale en L3, no sale en ningún lado. Ya. Vale, ya soy un hombre y lo está mandando para paseo. Se han dado cuenta rápido. Actuación estelar del zombie. Sí, sí. Aplaude solo él, el resto está mirando como diciendo, ¿qué cojones? Costado, ¿eh? Patucas. Go big, go crazy, have fun. This is Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Garden Warfare 2, que ya lo presentaron en la conferencia de Microsoft. Sí. When we released Garden Warfare in 2014, it quickly became a runaway hit. Dice que cuando sacaron el primer modelo, el Garden Warfare fue un gran hit. 6 millones, más de 6 millones de jugadores. Claro, regalando el juego en la Play 4. Eso es verdad. The evil genius leader of the zombies has finally discovered a way to turn the tide of battle and take suburbia from the plants. Claro, el juego es muy muy divertido, ¿eh? Sí. Vas con un colega, él está muy bien. Lo que pasa es que cambia el escenario totalmente, ¿no? Es como una ciudad de los zombies, vaya. Nuevos personajes. Sí, 6 nuevos. La oveja zombie. La naranja es buenísima, ¿eh? Ahí está, mira, con el escudo. With a live gameplay demo. O sea, aquí manejas a los zombies, ¿o qué? No, hay dos grupos, los zombies y las plantas. Entonces cada planta, bueno, es como un shooter en tercera persona. En tercera persona, sí. Como un Call of Duty. Sí. Bueno, más tirando a un Battlefield. Mala bandera, protege la zona. Sí. Today we're getting our first look at a brand new map, Zomboss Factory. Nos van a enseñar un nuevo mapa. Coño, es el de Ciudadanos, pero con gordo. Zomburbia. Ahí está, crea un mega zombie. Están saliendo las plantas ahí. Ah, Tiene un poco del humor de, lo, de los juegos de Lego, ¿eh? Sí, tiene un toquecillo ahí. Ahí están atacando al zombie. Hay que defender la factoría, la fábrica. A ver. Cooperativa 4. Ha cogido el zombie más pequeño, ¿eh? Míralo. Y está poniendo como torretas. En principio esto parece como un modo horda. Sí, sí, exactamente. Estaba en el 1, ¿eh? ¿También estaba en el 1? Sí, sí. Aparte de jugar todos contra todos y por equipos, también tenías el modo cooperativo de 4 por, en plan Tower Defense. Sí. Que es básicamente donde salieron Plantas contra Zombies, los primeros eran así, Tower Defense. Sí. Pero con libertad de movimiento, está bien. Sí. Y luego puedes plantar tu planta, vamos, tus cositas, bueno, en este caso zombies, para... con ciertas habilidades, que te genera vida, que te da armas, que te... torretas, etcétera. A ver el superhéroe, ¿qué hace? ¿Qué es el zombie que ha salido antes de la conferencia? Sí. Tiene un láser ahí un poco cheto, ¿eh? Este es melee. Sí. Las habilidades son lo que sale abajo a la derecha, LB, Y y RB. Esa la va mejorando según juega. Está bastante guapo. Eso era un Kame, ¿eh? Sí, es como las perks de los shooters, vaya. Una... Sí, exactamente. Y ese... para conseguirla tienes que hacer el reto. Ese va cojeando, ¿eh? Sí, sí. No va a llegar muy lejos. Un pirata. Uy. Oh, se ha escondido en un barril con un detonador. Hola. Vamos, lo mismo, pero con nuevos mapas y nuevos personajes. Sí. Ha salido la opción, tengo una máquina tragarapés. Eso es el enemigo final. ¿Ah, sí? A ver qué sale. De la horda, sí. Te puede salir, depende de lo que salga, pues un enemigo, otro, otra horda. Te parece que va a salir el más gordo de todos, ¿eh? Oye, el juego se ve bien. Se nota que está hecho utilizando 4-byte. Sí. Ya, parece sí. Que se puede usar ahora. ¿Eh? Ha cogido como el robot de Fallout y se ha metido dentro. Sí. La torre del robot también. Va, esto está divertido, ¿no? Así sí. Está muy, muy divertido, es, ¿eh? Muy cachondo, sí. Si estás cansado de tanto shooter militar, esto va. No, los de mi clan siguen jugando, a día de hoy, esto. Desde diciembre que salió gratis en el Play, siguen jugando todavía, una vez a la semana. Madre, otra vez. Es el Mario Kart de las consolas grandes. De tiros. Que quedas una vez a la semana y divertido, vamos. Pero es eso, que es muy continuista, no se ve nada que digas. Mira como de este que sí que te pone. Por ahora no. 2 horas de gameplay y las cagan falta. Con esto ni problema. Yo espero que enseñen algo más de Mass Effect, en serio. Con eso poco no. Yo creo que no, ¿eh? Ya, pero ha sido muy triste, ¿no? Yo creo que no, que ya... Bueno, de la servilleta hemos pasado a eso y ya está. Joder, pero es que... Hemos visto a un tío con una insignia del N7 ya... Y ya está. Va a esquiardéis hasta el año que viene. Y con la música de country, que le pegaba, vamos. Y luego la música esa, que yo no sé. El tío va a ser un vaquero. Espacial. Coño, igual... Me mola el rollo de que cambiaban un montón los escenarios. O sea, si realmente te pueden meter a ese nivel en los planetas, está de puta madre. Sí. Claro que no habrá tantos, pero joder, se veía. Pero el Mako era guapo. El Mako parecía un Fórmula 1, aquí iba sí, follado. Hoy en día, tío. puedes meter unos mapas bastante grandotes para recorrerlos con el coche. Pero los planetas de Mass Effect para su época era la leche, cuando bajabas ahí con el... Sí, wow, eso a mí era lo que más me gustaba, tío. Que es verdad que luego eran todos iguales, pero joder, ibas con el coche por ahí y estaba guay. Se va a poder jugar a Plantas contra Zombies con cooperativo local. Tú solo. Coño, el split screen está volviendo, ¿eh? Sí. Otro juego dijeron el otro día que va a tener pantalla partida. Halo creo que puede ser, que tenga el 5. Sí, Halo a lo mejor lo sí. Bueno, Halo realmente el 4 también tenía pantalla partida. Sí, es que creo que han sido todos, ¿eh? El 3, el 4, sí, sí, sí. El Reach. Verano 2016. Primavera. Ahí, primavera. Ahí está. Que esto ya lo hicieron mucho en el primer juego. Descargas gratuitas de nuevos DLCs. To make sure that the world of Garden Warfare is crazy, hilarious, and most of all fun to play. Dicen eso, que lo que quieren es que sea divertido y que es interesante jugar. So thank you, and I'll see you in Zomburbia. Bueno, se va y bueno, que nos vemos en Zomburbia este. Demasiado tiempo le han dado. A... Sí, sí, mucho. Que es un juego divertido, pero que es que, claro. Dale esto a Mass Effect, ya verás cómo no nos quejamos. Te despidas de Mass Effect. Sí, sí. Faltan pues... 7 juegos en teoría, de los 12 candidatos. Bueno, espérate que 4 van a ser de Electronic Arts, la EA y Sports, que vienen ya. Sí, debería caer ya. Y después dejarlo más gordo. Mirror's Edge. Y alguno más debería de caer. La nueva IP de BioWare, aquella que tiene medio escondida, tampoco estaría mal que se viera algo. Aquí llega. Ya está. Sí. Hockey. NHL es increíble cómo se ve el de hockey, ¿eh? Hockey, fútbol, baloncesto y fútbol americano. Sí. ¿Y algo de golf? Y el golf también, pues, puede ser, sí. Pues tendría 5 juegos más. ¿Y veis un UFC o de boxeo? Yo me volaría de boxeo. Porque solo salió el Final Champion al principio de la generación pasada y era guapísimo el juego, tío. Lo que pasa es que no le dieron continuidad, tío. Salió solo en inglés, me acuerdo, tío. Esos juegos que dices, ¿por qué? Una historia bastante chulo, ¿eh? Pero es que esto se ve mucho mejor que el FIFA, ¿eh? O sea, la... no sé si es porque son menos jugadores o por qué. Bueno, son menos jugadores. Porque el motor gráfico en principio es el mismo, el Evolution aquel. Pasa lo mismo con el baloncesto, son bastante menos, tío. Ahí. Que creo que en estos juegos también luego te puedes liar a guantazos, ¿eh? Como la vida real, vaya. Bueno, yo cuando jugaba hace tiempo, sí, ahora ya no sé cómo estará. Cuando jugabas a los juegos, ¿no? Digo, a ver, se ha jugado... Sí, cuando jugaba a los juegos me refiero, hombre. Está partiendo la cara ahí yo sin saberlo. NHL 16. Y del FIFA supongo se centrarán en el femenino, ¿no? Un poco. Sí, con el tema del mundial es lo que tocaría, supongo. Yo quiero ver algo más, tío. A ver, tío, el hockey va a la mierda, que no es interesante. Bueno, aún falta que saquen al mazao de la NHL del momento, ¿sabes? Ahí vestido con el uniforme. Sí. Esto parece ya el golf. Sí. Y este va a utilizar el Frostbite, el juego de golf. Esto ya son los mundos, o sea, los campos de golf inventadísimos. Sí. Venga, cromo, venga, cromo. Ahí está. ¿También hay cromos para el golf o qué? Joder. No, del Madden, del Madden. A ver, para ellos el Ultimate Team es el chollo número uno. Pero es que también lo van a sacar para baloncesto, que no sé si estaba. Y bueno, el Ultimate Team de FIFA. La gallina de los huevos de oro. Sí, sí, están enseñando que están en todos los juegos. Ultimate Team will be fun and fair for everyone. Ah, sale FIFA. Hay cromos también en esta mierda. Sí. So this year we're going to make you a better player. If you are new to EA Sports, we want to get you in the game. If you're a veteran player, we want to. Mira, Juan, justo lo que decías tú, que no se dedicaron a los cromos, ya te meten los cromos en todo. Sí, sí, han dicho eso, ¿eh? Si eres bien, si ya juega y si no te queremos dentro. Suelta los billetes. Si no te gustan los cromos, te tienen que gustar. Te van a gustar por cojones. A ver. Bueno, sale NBA, que son ganas de sacarlo porque lo tienen todo más que perdido, ¿eh? Bueno, hay que seguir ahí. Sí, sí. Va, total, sí. Será como en el último año con cuatro cosas también. Y alguno picará. Se parece al de la salchicha peleona este, tío. Y ¿sabes qué? NBA Live 16 es rooted en self-expression. Es que no, no se ve mal el juego, pero es que no llega al nivel, ¿eh? Del 2K. And it's made possible through a feature set requested by basketball video game players because we make it a priority to listen to you. And what you see today is a direct result of that. Que el 2K del año pasado se ve mejor que este. Y el anterior se ve que fue un drama, ¿eh? El NBA. A brand new app that features our exclusive Game Face HD scanning tech. And I want to show you. Están hablando de la tecnología de facial, pero yo creo que el mayor problema del NBA no está en las caras. No sale ningún blanco. Ah, van a hacer un escáner facial. Le toca la barriga y dice, veo que te ha venido bien. Qué cabrón. Esta es la aplicación para el reconocimiento facial, para hacer el personaje, vaya, dentro del juego, tu personaje. No es más que no lo hace con Kinect, tío, si no, no lo pillaba. Sí. A ver cómo genera la cara del hombre. Por favor, que salga un zombie de plantas contra zombie. ¿Y qué haces con el móvil? Ahora sería muy bueno que saliera la cara de Kobe Bryant, ¿sabes? Un poquito blanco. Sí. No, no está mal, ¿eh? Ah, está ahí todo blanco y con los ojos azules. That's Michael Jackson. Se acaba de ver una aplicación. Dice que la aplicación estará antes. ¿Qué te pasa, tío? Ese flow que llevas ahí más raro. O sea, que te bajas una aplicación para echarte la foto y lo ves. Tú mismo, sí. Oye, pues ya tenemos selecciones femeninas de baloncesto. ¿Haces foto a todas tus amigas? No, pero eso es solo, para el jugador. Míralo, ahí está. Le han puesto la cara y está ahí jugando. GameFace HD is the easiest and best way to get it done. Pues puedes hacer cada bicho raro, tío, poniendo la cara de tu perro, tal, tiene que molar. Now once you're in game, you'll be able to express yourself any way you choose. As you progress, you'll use global XP earned from across the entire game. 2K ya va fianco, pero con el Kinect y con la de Sony, ¿no? Pero por el tema de que lo puedes vestir y tal en la calle, quizás también tiene que tener un modo carrera o lo que sea. Sí, seguramente. Pero sigue un poco la estela también de 2K. Pero claro, el modo historia este año lo escribe Spike Lee. Que ese de pelis de baloncesto sale un rato. O sea, que quizás ahí lo van a tener un poco también chungo. Bueno, ¿es el tema de droga o qué? Bueno, la peli que hizo con Ray Allen estaba muy bien. No me acuerdo el nombre de la peli. No, Spike Lee es un buen director. This will truly free your game. Second, completely rebuilt passing and catching systems will allow you to distribute the ball exactly when and where you want with touch passing and dribble handoffs. Bueno, no se ve malote. No, gracias. No. Never seen before options to move the ball around the perimeter. está comentando, pues bueno, las jugadas y sobre todo el timing que le tienes que dar para pasar el balón al compañero, tirar. Ha mejorado, pero se sigue viendo mejor el otro. Sí. Y le están dedicando bastante tiempo, ¿eh? Bueno, están enseñando el pick and roll. Ahí está. Finally, our players have also told us that they want more control when shooting the basketball. We've created a new shot system that gives you full control to release. Dicen que ha cambiado el sistema de lanzamiento. So the longer you actually hold the button press, the later you'll release. Yo no sé si juegas mucho a juego el baloncesto, pero es que el lanzamiento del balón siempre es un poco con el joystick, bueno. Yo me apañé mejor con el joystick que en el NBA, en el 2K. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, que es que cuando empiezas a jugar ya un poco más en serio, tienes que jugar con el joystick porque si no, no te pones nada. Sí, con el botón lo llevas mal. Con el joystick vas amagando y luego ya echas para atrás y tiras, ¿sabes? It's time to rise together. Now let's take a look at our trailer featuring footage captured entirely. Pues en este vídeo todos los tiros entran, así que tampoco. Sí. Bueno, es que si de verdad te pusieran los porcentajes de tiros que entran, aquello sería aburridísimo el partido, ¿eh? Ya, claro. Yo estuve jugando 2 horas al NBA sin saber que se tiraba con el joystick. Bueno, han puesto un tráiler con el motor gráfico, dice que esto es in-game. Un tráiler, un juego sin rap de baloncesto no es lo mismo. ¿Qué es lo próximo? ¿Más F con Country o qué? Lo nunca he visto. Rise together. No sé, yo creo que esto no se va a comer un colín, ¿eh? Me da a mí. Bueno, lo de cada año. Sí. A ver qué nos presentan ahora. Qué viene. Uy. Esta mujer me suena que creo que es la de los Sims. Bueno, vamos a hablar de móvil. Vale, esto son de conferencia esta, ¿eh? Sí. Está siendo la peor. Sí. Ahora está hablando de que hay 319 descargas, de millones de descargas de móviles, o sea, de aplicaciones al año. Mucho hablar, pero poco enseñar a este paso, ¿eh? 400.000 años, la gente gastando y hablando al WhatsApp. With Need for Speed, no limits. We're pushing smart. Need for Speed, pero para móviles. Venga, cromo en el móvil también. Venga, va, venga. Pero el reloj, cromo en el reloj, venga. También, hala. Yo es que me voy a comprar un smartwatch solo para eso, ¿eh? Para controlar los cromos y comprarlos ahí. I'm excited to announce that later this year we're bringing you a brand new CCG role. Ay, mene, puta madre, como saca el trabajo de vigilante. Juego de juego de Star Wars para móviles. Las horas muertas. Van a tirar de Star Wars, pero bien, ¿eh? Hombre, tiene la licencia. Subras. Y además, mira, de los clásicos. Dice que es un juego enorme. Siendo para móviles, está la cosa complicada. Chihuahua da miedo ahí, ¿eh? Sí. Y ahora van con los Minions. Estos son los de la película de El Gru, ¿no? De Minions. Minions sí. Paradise. Sí. Pues creo que estamos en el bloque de móviles. De móviles. Sí. Oye, ¿vuelve a estar de moda el pañuelo en la americana? Hombre, te da clase y estilo, hombre. No, me lo puedo creer. Claro. Minions Paradise. Minions a tomar por culo. Y ya verás tú cómo van a enseñar más que el Mass Effect. No es muy difícil tampoco, ¿eh? Es que... Hombre, ese G. Claro, sí, para lo grande. Pues que se van a enseñar más, madre mía. Pero que me pongan abajo que el gameplay footage, que si no, no me lo creo. Que luego viene el downgrade. Están como en un barco los Minions estos. De crucero. Sí. Pues que creo que la película sale para Navidades. ¿Este verano? ¿Navidades? Sí. No sé si esto. Sí, sí, pero no le queda mucho para salir. Hostia, pues el marketing que están haciendo. Hace un año ya que están anunciando esta película, ¿eh? Sí. Hombre, es que estos eran los secundarios de la peli anterior y tenían más éxito que el protagonista y lanzan con la peli para ellos. Sí, sí. Es que estos son los Rabbids, pero... Ahí está. No, sí. Tan graciosos. Sí. Pues que parece un trozo de la película en el juego. Sí. Sí. Pues nada, el tío se ha cargado el barco. I think you'll need to do a little more than that. Ah, vale, ahora. Vamos ya en game. Ha bajado un poquito, ¿eh? Pero nada, ligeramente. Lo justo. En principio es como. Bueno, pero esto es de móvil, ¿no? Sí. Llegas a una isla desierta y tienes que construir. Bueno, ha hecho como un minibar. El chiringuito. Sí. Hostia, ya llega al nivel 2, ¿eh? ¿Están esto en el E3? Mira el juego de los Minions, papi. Oye, Red. Son cosas que no entiendo, ¿eh? Red, hablando de cosas más serias. Dime, Pambi. ¿Te has bajado la aplicación del Fallout del móvil? No. He visto que ha puesto ahí unas fotos y tal, pero no. Bájate la que está muy chula. ¿Y eso ya te puedes hacer el personaje y todo? No. Es de gestión de un refugio y tal. Ah, claro. Vale. No es para... Y o sea, es muy sencillito. Está muy claro, muy bien, ¿no? Me ha gustado bastante, ¿eh? Bueno, Red, porque antes lo he hablado con esto, pero para los demás igual, ¿eh? Bajarla, que está muy guapa. Sí. Yo estoy entre los Minions o ese, no lo tengo un claro. Las anguilas eléctricas. Vamos a jugar al Fallout. Esto será como un sim con sus limitaciones, ¿no? Así para ponerte todo ahí tu cabaña. Sí. Bueno, Richard, de momento has acertado, ¿eh? Me has enseñado más que Mass Effect. Sí, sí, pero vamos. Difícil superar lo que están enseñando de esto, ¿eh? Sí. Esta gente está súper equivocada de cómo hay que hacer una conferencia en el E3, sí. Juegos de móviles aquí. No a ver, ¿cuál es el siguiente? Vale. Mira, la aplauden porque lleva el pañuelo en el bolsillo, que si no... Aplauden porque se va. Ahora FIFA y ya verás tú cómo nos van a hablar de la super mega ficha de Pelé. Sacan a Pelé y eso me mola porque a ver si va a ser lo que yo he dicho de las selecciones antiguas. Ya verás cómo son los cromos. Cromo dorado de Pelé. Como sea un cromo dorado de Pelé, me voy a ver Pekín Express, que ni lo he visto en mi vida. Pues ves encendiendo la tele porque creo yo que... Sí. Lo va a enseñar hasta el mismo. Quiero jugar con Pelé, tío, con Maradona, con el pelo que parecía cuando le llamaban el Pelusa. El Pelocho. Venga, tío, no me jodáis. Venga. Más cromos, ¿no? Va a salir Pelé vendiéndote cromo de Viagra, tío. Va a salir un cromo con la cara de Pelé que sí. Y dice Pelé. Dice Pelé, ¿eh? Sería buenísimo que llegara y dijera, desde que gané el último mundial no me sentía tan vivo como ahora que voy a salir un cromo, ¿sabes? Del FIFA. Y poderte hacer una selección de jugadores los que tú quieras, tío. Sería la leche. Messi, Pelé, Maradona, macho. Arbeloa, joder. ¿Contra quién juega? ¿Contra Juanvi, no es por nada, pero esto huele a cromo que echa para atrás, ¿eh? Ahora sale Pelé y se saca un cromo de... Cromo bien gordo. A ver. Un cromo bien gordo. Ah, no está Pelé. Sí que está Pelé, chavales. ¡Hostia! ¡Pelé! ¡Madre mía, Pelé! Míralo. Brigado. Dándolo todo. Márcate ahí una samba buena, Pelé. Sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, pero Pelé no está, ya les no está muy para allá, ¿eh? Míralo. No, lo operaron hace poco, ¿eh? Está mayor ya el hombre. Sí. Me dio Pelé a la conferencia. Madre mía, no ha dicho veces obligado ya, ¿eh? Está jodido, ¿eh? No está tan jodido, hombre. Así. Se puede tener 60 este hombre o por ahí. Hostia, 70 ya, ¿eh? Yo sí. O 70, sí. Más bien 70. Sí, ahora te la va a contar. Ha traído esto para largo, supongo, ¿no? Que no, que saca el cromo del mira el bolsillo tan bajo que tiene ahí. Se va a sacar el cromo. Iba a decir, va para ti, Juanvi. No, del bolsillo de la camisa se lo saca. Sí, sí. That's the family of the sport, a family of football. En principio creo que le ha dicho que le cuente batallitas, total. Cosmos. Creo que está hablando de cuando lo ficharon los Cosmos. No, eso ya es de, vamos, hace siglos. A ver. Some players say, oh, this is a beautiful game. I say, no, the beautiful game, the jogo bonito. Jogo bonito. Soccer es jogo bonito. Ah, vale, cuando veía que le decían otros que el fútbol americano era guay, dije, no, no, el bonito es el. El fútbol. Y el fútbol americano es para brutos, en pocas palabras, y que el fútbol nuestro es para gente inteligente. The beautiful game. It's a beautiful. So I wanted everyone to hear that story because for me it's an amazing tale about how that phrase kind of came about to represent football, soccer. Soccer. And we really wanted soccer. To kind of take that idea. Estos son de Birmingham, ¿no? Soccer. No, los de Birmingham hacen ruidos guturales. Bueno, Pelé, ojo, es que soy el inglés de Pelé. ¿Cómo dice soccer allí? Red. Aquí fútbol, pero aquí fútbol. Vemos por Twitter, vamos a otra cosa más interesante, que ya están poniendo imágenes de Mass Effect Andromeda. Sale el Mario, dice, la peor conferencia de ver. Sí, es un poco mierda, sí. Pelé, eres muy bueno como jugador, pero me estoy durmiendo. Sí, saca el cromo ya y vete. Sí, es que esto es rápido. Ahora está hablando de bicicletas. Oye, pero este año que le están las conferencias, se han olvidado cómo se hace. Madre mía, no sé. Pero telita de Pelé. Es que además, si sacas a Maradona, como siempre va puestísimo, pues ahí está. Sí. Maradona llega y te dice: la FIFA, sois unos ladrones. Claro, empieza a insultar a los de la FIFA y ya empezamos a hablar mal. Eso, ¿eh? Ay, oh, God. Maybe I'm gonna make go by head, go by bicycle, beautiful. No sé, pero es que no entiendo nada, ¿eh? Solo sé que habla de Dios, de las bicicletas que hace, de los Dibli, pero ya está. Eso me recuerda a mi abuelo de, si yo te contara. Dime, abuelo, no me cuentes. Te voy a contar. Dices tú de Billy, me acuerdo cuando dice la Billy con Stallone. Salimos de la cárcel jugando un partido. Madre mía. Hostia, la película aquella, qué buena era. Se la mía, Victoria, qué buena. Que ahí Pelé ya se notaba que se le caía la cara, ¿sabes? Dice, no, tengo 25 años. Al Stallone le pusieron de portero porque no sabía ni dar al balón por el pie, ¿sabes? Estuvieron haciendo pruebas para ponerle de delantero, pero dijeron, venga, no. Dijeron, madre mía, de poste no puede ser. Pero bueno, si ves, ponte los guantes, a ver. De portero con la cara póker que tiene, pues mira. Ponte los guantes y estate callado allí, que te digo. Silvestre, ponte los guantes. Que ya tiene lo suyo, ¿eh? Ya vamos a ser Silvestre, ¿eh? Es que claro, todo el mundo se queda con esta nombre. Sí, se ha jodido. Silvestre. Jodido, sí. Silvestre. Hostia, con Pelé, ¿eh? Se está ganando el suelo, ¿eh? Aquí dice que lo fichen para todo, ¿vale? Que se ve que entiende el hombre. Ay, este le ha tocado un mando en la vida. Oye, ¿te imaginas que le pongan un mando para que juegue ahora un ratito así para la...? Esta está media vida jugando a fútbol y otra media follando. Ya es tú. Amazing. So I think we could probably sit here forever. You talk about beautiful moments. This is a really beautiful moment for me personally. Thank you so much for coming here. I'm sure everyone is amazed by this. Thank you. Venga, ya, cromo de Pelé. Venga. ¿Y el cromo? ¿Has sacado ya el cromo o no? Lo va a sacar como la tarjeta roja. Vive Dios que lo saca, a ver. Saca. Y dice, hay una. One more thing. Y venga, cromo. ¿Ya está? ¿Y el cromo? Gran momento. Cara bien el cromo. Venga, Pelé, desfilando. Que esto es de juegos. Because gameplay's always been the soul of FIFA. This year, obviously, we want to innovate across the entire. Dice que van a innovar en el gameplay como cada año, pero luego ya veremos en qué queda. But we also want to help you compete at a higher level. and also give you new ways to play. Dos maneras de jugar. Massive pillars within the game has been built with the millions of FIFA fans out there in mind. So let's get to the pitch and see the most balanced FIFA yet. Dice que es el FIFA más balanceado. You want to be able to defend with purpose and backbone. So in FIFA 16. Parece que han cambiado el sistema de las defensas. Uy, uy, uy, prepárate para el siguiente. A mí el juego no me gustaba, tío, te digo la verdad. ¿Te gustaba el sistema de ahora? No, a mí me gustaba el antiguo, el de la presión total este, pero hay gente que no le gustaba, decían que era un frontón, ¿sabes? A mí me encantaba, tío. Era bueno con ese sistema y con este no soy nada, tío. Hay que aprender mucho para ser bueno con este. ¿Sabes lo que pasa? Que... O sea, a mí lo que me raya es que cada año tengas que aprender a jugar. Si quieres jugar en serio, en plan de llegar a primera y ganarla y tal. Parece que no hay cambios, pero hay bastantes, ¿eh? No, se nota la que te cambian un poco, ya se nota un montón. Sobre todo en la defensa. Ojo que entran los momentos de magia, ¿eh? A ver qué es esto. Ah, las piruletas, estas piruletas, que diga. De FIFA 12 y FIFA 13 de llegar a primera y ganar en primera la liga a no pasar de sexta luego en los siguientes. Hostia. Ahí está Messi pegando dribles. Oye, yo me acuerdo que me metía en el YouTube y miraba a la gente, ¿sabes? Las alineaciones que hacía, tal, te explicaban truquillos, tal. Y luego ya se convirtió todo en cromos. En cromos, sí. Hombre, es que hay vídeos por YouTube y todo era cromos. Gente abriendo cromos. Eso sí, tío. Abriendo sobres. Y ves reproducciones de 200.000 tíos viendo cómo ha abierto no sé cuántos paquetes de oro. Pues yo este Pelé se lo han llevado y no han hecho cromo, ¿eh? Ahí está. Tío, Benzema no han clavado demasiado, ¿eh? Cristiano Ronaldo no hace el bu ese cuando marca. Allá van con las chicas. Joder, sí que se ve bien, ¿no? Sí, llevan trabajando años en la parte femenina de FIFA. Bueno, no sé qué creen eso ni de coña. Ya. A ver, si lo hacen realista tendrá el cambio de humor, tío. Está bien. A mí que me llamen lo que quieran, pero esto es una gilipollez como una casa. Las cosas como son. Bueno, todo lo que sea que traerte más. Que lo pongan en tenis, ya, pero a ver, que lo pongan en tenis, que lo pongan en otro deporte como más habitual, vale, pero esto, tío, tampoco resta, ¿sabes? Tampoco no, pasa sí, nada, pero claro, no se puede vender no, como no, el más, lo más importante de la nueva, del nuevo, pero, del 16, no puede ser eso. Claro. A ver, ¿qué ha salido Pelé? Hombre, resta... Cromo. We're dropping a special item into the account of all our loyal FIFA 15 ultimate. Cromo. Bueno, Juanmi, Pekín Express ha empezado ya. Cromazo. Y encima de los cromos esos de los ultraleyendas caros. Tía, lo están haciendo largo, ¿eh? En serio, Pelé ha salido más en este trozo que todo Massive Effect en todas las conferencias que han sacado, ¿eh? De Electronic Arts. Increíble. En el tráiler que nos están enseñando todos los campos. ¿Puede ser que Pelé sea el protagonista de Mass Effect? Hostia. No le veo, no le veo. Lo he dejado para ti difuso. Ahora por culo, pero este año el FIFA cae en PC y en la key más barata que encuentre. Esa. De las más perrunas. Suspenseful. Bueno, pues han estado un rato largo entre Pelé y lo que han hablado del FIFA, tela. Yo diría que de lo que más, ¿no? Casi. Sí. Ahí. No, pero no está en realista. Ronaldo no ha metido penalti. No es por nada, pero los trailers de FIFA son aburridísimos siempre. Han hecho el, si os fijáis, han hecho el gol que le mete el Messi al Atleti de Bilbao. En la final, el grande, ¿no? El largo este. Sí. FIFA 16. Play beautiful. Pero, entonces habrá una portada especial con Pelé, ¿sí o no? Sí, esto sabe no, por lo siguiente. Hay una portada especial con Pelé empalmado. Esta es la de la edición colectiva. Mirror's Edge, a ver qué tal. Sarah Jansson, a ver. Estamos mejor que Pelecita. Could a young girl without any superpowers be a catalyst for change? Es un poco pequeñita, ¿no? La feita que sí, porque en principio es como una precuela, o sea. Welcome to Mirror's Edge Catalyst. Mirror's Edge Catalyst, que ya el nombre ya se filtró hace tiempo. Vamos. Where you will experience the origin story of our heroine Faith. Sí, se va a los inicios de la historia de Faith. Young woman to a fierce heroine who opens the eyes of an entire city. Dice que tiene que abrir los ojos de la ciudad entera. Not your usual video game hero. And because this is a truly immersive first person experience, you're not just watching the events unfold. Esto sí o sí tiene que salir gameplay, si no. Bueno, ahí va, se ve algo. Sí, vale. Sí, hombre, esto para todos. She doesn't need any guns. Ah, mira, en vez de señalar puntos rojos, como que también lo hacen, señalan huellas, tío. También. No, se ve muy bien, ¿eh? Sí. Sí. No parece que haya más tiros. Sí, ha dicho que no va, que ya no utiliza armas. Ahora que confirmen que es mundo abierto, que se vea y. Gabriel, y aquí aparece el malo, el Kruger. Pues tiene un parecido al jefe del CEO de Electronic Arts, ¿eh? El caso de antes hablando, yo no digo nada. Totalmente. Se da un aire al uno, pero. Sí, mejor, pero. Sí, pero que es el mismo estilo gráfico, ¿eh? Sí, sí, igual, sencillito. Han dicho que es mundo abierto, ¿eh? Que vas a poder hacer misiones, ir a tu rollo. Este juego con las Oculus puede estar guay, ¿eh? Moraría sí. Que dijeran que dan soporte, pero. No sé yo. Sí, le van a dar soporte, será lo suyo. Bueno, pero la vende mucho la historia de Mirror's Edge, pero bueno, todo el mundo sabe que jugó al primero, que la historia de. No es que sea el punto fuerte. El hostiazo de. En un edificio con las Oculus. También os digo que todo las Oculus es el año que viene. El año que viene son todo remake para realidad virtual. Si no, el tiempo ya veréis. Aquí ya se ve. In-game. Bueno, in-engine. Hay que cogerlo con pinzas. Te digo como pesadillas, flashbacks. La tiene empresa. Voy a París, le está dando ese. Ahí hay un poco de acción, se está escapando. Parkour, toma ya. Juro. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. La música de bomba, ¿eh? Mm. ¿Está corriendo ahí con otros? No sé si son NPCs o habrá algún tipo de cooperativo. De febrero. Bueno, sale pronto, ¿eh? Genial. Interesante. Lo bueno de esto es que se han tomado tiempo, digo, así que Espero un juego redondo, vamos. Bueno, fútbol americano, chavales. Están repartiendo, la parte de deportes. Deporte ya. Sí, sí. Y han puesto la música de CSI, ¿no? Sí. De Who. Chicos, pero el mundo abierto, ¿dónde estaba? Sí, bueno, es por lo que he entendido que decía. No sé. Es que se ha visto poquito, ¿eh? Supongo que tendrán alguna demo para... Sí, el tema de los iconos que hay por ahí parecían que era lo de las misiones, como decía Richard. Hi everyone, I'm Sean Grady, senior producer for Madden NFL. Bueno, ve el equipo del Madden. The New England Patriots drafted the right players in the right round and the right playmakers to build their current Super Bowl. Pues parece que se ha filtrado algo de Battlefront y como mínimo es un gameplay de 5 minutos. Pero faltaría Battlefront y la ID de BioWare, si enseñan algo al final. No, yo creo que vale, esta se la guardan para otro día. Tiene pinta, ¿eh? Porque enseñan lo que han enseñado en Mass Effect. Yo qué queréis que os diga, pero es que hasta la conferencia del año pasado me parece mejor que esta, ¿eh? Madre mía. We built this mode for both our Madden players and the fantasy fanatics who love the excitement that come with drafting a fantasy team. And Madden mobile players, don't sleep on this. It's a great reason to check out the console experience. Now, similar to Madden Mobile and Ultimate Team, you'll build a current team of players. But what really sets Draft Champions apart is the fun, fast, multi-round draft. You're gonna get three players to choose from in each round, so every draft is exciting and different. Ahora están hablando del draft. It's all about interesting decisions and how you choose to build your team. Now, Robert, we recorded you earlier. We've got your final three rounds of your draft. El año pasado no recuerdo tanto deporte. No. Bueno, sí que hubo, pero que no fue tan largo. Lo concentraron todo. Sí, claro, y ya pasó. Pero es que blanco y luego han metido el bloque este de móviles que. Están haciendo una simulación del draft. Llevamos ya una hora y 10 más o menos. No creo que falte mucho, 20 minutos como mucho. Como muchísimo, sí. Qué sopor, por Dios. Sí. Y en tres cuartos de hora se la podrían haber ventilado viendo lo que es. Well, it's look, you got the obvious quarterback choice there, but you got a couple of Hall of Famers. You got Derek Brooks and John Randall, exceptional defenders, but in the end I needed that quarterback, so I go Randall Cunningham. He's got the big arm and the perfect fit to throw that ball downfield to Megatron. So okay. I went with Randall Cunningham. Looks like a really solid draft there, a good team. If not a little lucky with that quarterback. Sí, has hecho un equipo cojonudo. Venga, pasemos a otra cosa, hombre. This is where Madden takes fantasy to another level. Instead of passively watching the guys you drafted play, you get to be the player. Pasamos al público objetivo de esta gente. Ya, sí, eso está claro. Pero vamos que han explicado el nuevo sistema de draft, que me parece que tampoco se merece comentar una conferencia de tres, pero bueno. Bueno, continúo con el draft. Fantasy fans and fantasy football players this season will be spending their time. All right, well, we couldn't agree more. Robert, we appreciate you being out here as the fantasy expert voice today. Let's give a big round of applause for Robert Flores. This was outstanding. Thank you. Venga, hasta luego, Robert Flores. Vamos a... Okay, today's NFL is a passing league. So we've overhauled the entire passing game. Whether you're Odell Beckham Jr. making a gravity-defying catch or Patrick Peterson intercepting the ball for a game-winning touchdown, playmakers dominate the passing game on both sides of the ball. Pues me gusta. Esto prefiero que me engañe Ubisoft, como nos va a engañar y ya está. Sí, como mismo te llevas una ilusión, pero es que aquí ni eso. Te engañan que luego como no es así ni de coña, pero bueno, lo dices, calvo, guapo, niño, loco. Pero hoy te vas a la cama contento. Después de ver a Pelé, pues no. Ver a Pelé, ¿sabes? Para que luego sea un cromo. Qué tío, en serio. Y con dos puntos más que Messi. Dos puntos más que Messi. Si Pelé nunca jugó en Europa, ¿qué está jugando? Pero es que le están haciendo sí, lo de draft fantasía, pero están repasando las estadísticas de los jugadores, que es que no... A possession catch will increase your chance of a completion to get that critical first down, but might sacrifice yards. Next, a wrap, or run after catch. Adjust your route so you can attempt to gain extra yards after the catch. And finally, use an aggressive catch to attack the ball at its highest point. Están poniendo como diferentes jugadas, pero a mí me parecen todas iguales, ¿eh? All about offense, but don't worry, we didn't forget about defense. As a defender in coverage, going for the interception or swat can be risky. Porque además estos juegos molan cuando conoces a los jugadores y toda la historia, ¿no? Claro. Bueno, y cómo se juega también un poco. Básicamente, porque esto es... A mí esto me suena a chino, ¿no? No, pero estos tíos son trenes, ¿eh? No, sí, sí. Madre mía. And with draft champions, you'll start your playmaker journey off the field charraco, ¿eh? Para invitarlos, sí, a comer, madre. Vale. No, no, para invitarlos al cuarto de deseo. He hecho una mierda. Me dio más tuerzo, madre mía. Bueno, y aún hay tiempo para un tráiler. No, estábamos deseando todos aquí, ¿eh? Sí. Hostia, que todos estábamos esperando. Los cascos tienen viseras, tío. Por favor, no me toques. Matadme ya, por favor. Dios. Cada man piensa en Battlefront, que es lo único. Pues es que es lo único, si no hubiera pagado este me hubiera largado, ¿eh? Es lo único que le mantiene cuerdo. Bueno, volver al tío de un Ravel. Hostia, sí, sí. En estos momentos hay que recordar cómo les temblaba la mano, la emoción. Sí, sí. Pues que si Microsoft me ha dejado frío, esto me ha dejado ya, o sea, no sé, el Polo Norte o yo. Microsoft ha sido canela fina, ¿no? Vaya. Sí, sí, sí. Pues yo la conferencia que más esperaba, macho. La de Electronic Arts. No, joda. Sí, de juego que podían traer. Sí, sí, sí, yo también, ¿eh? Yo también esperaba mucho de esto. El Star Wars este de Anna Kunin, ¿cómo se llama? La Kunin. Anna Kunin. No sé qué coño es, tío. Vamos, digo, Kalle Johansson, que no, no sé. Hostia, Peter Moore, a ver qué cuenta. Bueno, lo soltaban a Frank. Este es recio, ¿eh? Sí. Este es el que se tendría que haber sentado a hablar con Pelé. Hubiera hecho una buena pareja. A ver. Dice que no va a presentar algo especial. Venga, a ver. With one of the most beloved sagas. Te lo confundo siempre con Moulinet, tío. Dice que han hecho un equipo ahí de apasionados tecnológicos ahí. A ver. Star Wars. Creativity and dedication come from our DICE studio in Stockholm. The technology. DICE, a ver. EA's own Frostbite game engine. Funciona con el Frostbite. Vale, Star Wars, Star Wars Battlefront. Wow. Pero tanto puede ser bueno, ¿eh? Tanto secretismo para saber que no sé. Bah. A ver. Looking ahead, Frostbite will be at the core of even more EA games, including experiences for mobile. Está claro que los locales de E3 no lo alquilan por horas, tío. Right now, the sophisticated. Bueno, han hablado de VR, ¿eh? De los cascos de realidad virtual. ¿Sí? Sí. Dice que Battlefront va a estar adaptado para ellos, para los móviles, para todo. Ha hablado de una técnica al fotografi no sé qué. A ver. But the results are completely stunning. Dice que los resultados son la leche. A ver. Made by developers that love Star Wars for fans. The love Star Wars. Let's step. Hecho por fans de Star Wars para fans de Star Wars. A ver. Venga, a ver. Vamos al asunto. Por fin llegó. Sí. Ah, pero que no viene el vídeo. Joder. And I have the awesome job of leading a talented passion. Madre mía, esta es de la Europa del Este, ¿eh? No veas cómo habla el niño. Por Dios. Está bien el nombre, a ver si puedes. Habla peor que lo de Birmingham. Madre mía, parece un personaje de Witcher, ¿eh? Sí, sí. Geralt. Ya te digo, ¿no? Madre mía, qué potencia en el inglés. Esta es alemán como mínimo. Está hablando de cómo jugaba con su hija con los muñequitos o algo así. A ver. And interact with Star Wars is video games. With Star Wars Battlefront, we will immerse players in an incredibly authentic visual. Uy, la musiquilla, ya me están ganando. Es que es muy fácil ganar, con eso de fondo. Ahora sacan a Pelé, lo ponen ahí al lado, ya como que no te molesta tanto. Ya no te molesta. Me está enseñando ahí imágenes del láser, casco imperial, el X-Wing. Fly in an X-Wing, it's the real X-Wing. We will give you the chance to live out the Star Wars battle fantasies you've always dreamed of, and we can't wait to see all of the new memories you will create on your own. We have a great amount of depth, a variety of multiplayer modes that range from large-scale battles between 40 players, all the way down to 8-player modes that deliver a more intimate experience between squads of Rebel and Imperial soldiers. Habla de la variedad de... ¿Perdón? Va a tener naves al final esto, pero vuelo fuera, quiero decir, planetario, no, o sea, va a ser dentro de como un Battlefield. Ah, vale. Bueno, se estaba comentando que hay modos de para 40 personas y otro para 8 personas más íntimos, no sé qué se refiere. Un derecho a roce. Sí. We have Star Wars Battlefront missions where you can jump in and play against AI alone or with a friend, including split-screen co-op and one-on-one. O sea que podrás luego también jugar en mapas multijugador, pero tú solo con un compañero contra inteligencia artificial. But if there's one thing that's come through loud and clear is that you want to see gameplay. Sí. Right now, right now. Dice que la gente lo estaba pidiendo, ¿no? Esto right now. Right now. What we're about to show you today is Walker Assault, one of our largest modes. This Oye, pero que llega el momento, ¿verdad? Sí, es la batalla de Hoth, dice. Además, el modo será de 40 jugadores. And as the rebels, you must do everything you can to stop them. And while you will see a lot of things. Es la batalla del Imperio contraataca. ¿Podemos saber los cromos de Battlefront? Por raro que no los hayan enseñado. Déjalo. Que ya se les ocurrirá la idea. Pero mira la cara que pone de mala, ¿eh? Venga, enséñanoslo ya. Mi Star Wars. Que te doy dos hostias. PlayStation 4. Lo han capturado, a ver. El balón de la resistencia corriendo. Como locos. Y tú detrás, va. ¿Qué es lo que dice Juanmi? Con la música todo parece más bonito, ¿eh? Sí, sí. Hombre. Ahí los están atacando. ¿Algo de modo historia o algo así o no? No, que va a haber la opción de poder jugar campaña, o sea, pantallas con compañeros y contra la inteligencia artificial, pero nada de modo campaña. Qué guapo. Hostia, la ATT este, madre mía. Sí, sí. Está guapo, tío. Uf. A ver, ahora se han cambiado al lado de los rebeldes, vale. Digo, al contrario, contra. Sí, de los imperiales, sí. Parece como captura o algo así, ¿no? O conseguir objetivos, por lo que se ve. Si tú disparas con la pistolilla a los cazas, que van a hacer mucho. Es que ya... Siendo el universo, Star Wars gana mucho, sí. La verdad. Y con todo el tiempo que hace que no sale un buen juego. Claro. Y la musiquita, los rayos, lo esto de los, sí, rayos, las naves. Sí. Esto mola así o sí. Ya te puede venir con dos mapas solo, ¿eh? Ahí está. Lanzagranadas. Ahí está. Dios. Pues en tercera persona, en primera. ¿Ah, sí? Yo aún no he llegado a lo de tercera, a ver. En tercera no lo he visto yo todavía. ¿No? No, yo diría que sí. No. A mí me parece así. cuando corría. Ah, sí, sí, sí, cuando ha pegado el salto este que ha volado. Sí, ah, ese sí. Ah, ahí sí, sí, sí, sí. Ah, se ha montado en un bicharraco de estos, un ATT. ATT, que diga. ¿Se ha montado en ese bicho? Sí. Madre mía. Mira, está pidiendo ataque aéreo. Madre mía, vaya salvajada. Ese bicho es un DLC. Hombre, ¿cómo lo sabéis? Y el X-Wing, o sea, el X-Wing va a ser la sangre de una virgen. Bueno, ahí tenemos una nueva. Madre, qué pepinazos que suelta esto, ¿no? Ya está. Es que esto ya te vende el pescado, ¿eh? No, quieras o no. Pero es que mira, realmente esto de las naves, yo con esto, vamos, me basta y me sobra. Que en el espacio sí, sí. Realmente, si lo sí. Que mola es hacer. Ahora hacer lo típico hacer esto, que es todo. Ahí está. Hacer vuelos rasantes a pepinazos. Sí. Está súper guapo. Ahí, ate al suelo. Lo malo de estos juegos es lo de siempre, macho. Que o te tiras el día jugando pero... o rápido. No eres nadie en el juego y no te diviertes nada más que... No, pero pues, si te dejan jugar con bots. Ahí está, claro. Tienes la opción sí. De. ¿Sabes? De juntarnos nosotros contra los bots. Claro, pues me corta, macho. Le da a poner los 7. En 720 y. Joder, se me ha puesto un 1080, ¿estamos locos o qué? Se ha puesto solo, ¿eh? Ha dicho Star Wars, yo solo. Anda, mira, mira, entrando ahí. Pero es que. Chaval, esto es. Vamos. Pero que huele a Battlefield por todos lados, ¿eh? Quiero decir, la. ¿Vende consolas esto? O sea, sí. Esto va a vender lo que no está escrito. Ah, pues sí, ahora se ha puesto en tercera persona, tienes razón. Sí, sí, sí. Un bichaco verde. Cuando pega el salto y todo eso. Un bicho verde, sí. Y ahora otra vez en primera. ¿Están disparando al cielo? No, es que me han puesto un escudo. Bueno, eso, ahí viene... Hostia, sí, están... Darth Vader, míralo. Atiende, chaval. Y ahora sale el amigo Luke, míralo. Bueno, ¿quién viene? Por ahora hay uno abajo. Hostia, el jefe. Pero se va un poco chetado, ¿no? Sí, sí. Totalmente. En los Battlefront antiguos es que también, cuando llevabas al de Jedi ya era la leche. Ya bueno, está, no digo nada, no lo que puede costar jugar con Darth Vader. No tengo pensarlo. Bueno, y con la musiquita está ya. Pues muy bonito. Sí. Y eso era Play 4, ¿eh? Sí. Casi. Bueno, chicos, me voy a marchar porque creo que ya está todo expandido. If you're joining us on the web, visit livetoplay.ea.com where we'll have more behind the scenes content and stories. Thanks to all. Podéis ir a livetoplay.ea.com para escuchar el resto de la conversación con Pelé, seguro. Have a great show everyone. Mira, la gente se está yendo con el tío en el escenario, indignado. De decir, sí, sí, Battlefront mola, pero vaya mierda que nos ha. La chapa que nos has pegado antes. Bueno. Buah. Bueno, Red se ha virado ya. A ver. Está con el micro. En. Sí. En mute, vaya. Vale. Bueno, right, chavales, aquí está Doritos. Es que no sé cómo empezar, ¿eh? A ver, empezamos con el repasito de lo que me he enseñado. Venga, vale, dale. Mass Effect, media conferencia, por supuesto. Need for Speed, Star Wars, la nueva expansión. ¿Sí? Knights of the Fallen, no me acuerdo qué más. Unravel. Uh-huh. Plantas contra Zombies 2, ¿sí? Todos los juegos de Star Wars, la gama de móvil con Star Wars Galaxy of Heroes, Minion Paradise, FIFA, Mirror Edge 2, ¿sí? El Madden y Star Wars. Uh-huh. Pues se me hacen pocos, ¿eh? De los 12 que iban a sacar, pero claro, si la mitad son. Sí, claro, empiezas a sacar los juegos de móvil también. Sí. Tío, me ha parecido, no sé a vosotros, pero un tostón de conferencia, ¿eh? Sí. Hostia, no mierda vi... infesta, o sea, en serio. No veía una tan floja de bueno, de la electrónica del año pasado. Pero bueno, la del año pasado, como mínimo, enseñaron. O sea, aunque enseñaran bocetos, pero enseñaron sí. cosas. Es que este año no han enseñado nada. Sí, el juego de Criterion, por ejemplo, el de los coches este loco. Sí. Eso no ha aparecido. O sea, tienen huevos de enseñar los bocetos ahí con los papeles. Y luego no, el año siguiente pasan de él olímpicamente. No sé. Aquí los siguientes están igual, ¿eh? Chusco de conferencia. La conferencia de una IMI. Como el sombrero de un picador. Un poquito igual. No sé, a mí lo que más ilusión me ha hecho es lo del hombre nervioso, ¿eh? En el Ravel y sí, del Battlefront, sí. por supuesto. Coño, es que pero es el que, no sé, me ha hecho más gracia. Coño, porque el resto ya lo sabía. Ha transmitido algo, ¿sabes? Porque es que. No sé. Y es que, en serio, la conversación de pelea de 10 minutos en una conferencia de hora y media es que no le veo por ningún sitio el sentido. Vale que pelees muy buen hombre y tal, lo que tú quieras, pero no sé, es que no... Contando batallitas de cuando lo fichó no sé qué equipo, no sé. Sí, hazle una entrevista y ponlo en la web y ya está. Sí, ya está, lo que han puesto después de, fíjate, tenemos más metraje que se ha quedado fuera, pues ahí pon la entrevista o peleas, que salga, que salude y ya está. Decir, mira, aquí está mi cromo Pelé. Dos puntos más que el de Messi, ya está. Y Mass Effect, mucho título, pero es que no sabemos nada, un par de imágenes. Ya está. Si es que, o sea, el E3 del año que viene. Pinta. Tienen que ser mínimo 2 horas de Mass Effect, porque es que sale ese año y no hemos visto absolutamente nada. No sé. Con buena pinta, eso sí, pero que no sabemos nada. Es que tampoco puedo decir buena pinta. Es que no se sabe si es in-game, porque yo no sé si al principio ha salido algo que era in-game o no era in-game. No, creo no, que creo. No. Llega un tío con la chapa del N7, con el casco, aún no sabes ni la pinta que va a tener. Nada, no se sabe nada, tío. Nada. No sé. De la nueva IP de BioWare no se sabe tampoco nada. Saca dos juegos de móviles, que el de los Minions, dime tú que... No sé, es un despropósito, en serio. Son mierda. Hostia, es que es lo que decía Gamma, el año pasado podías coger algo más sólido. Aunque eran papeles, pero dices... Ahí se ven mimbres de buenos juegos, pero es que este año... No sé, yo en Star Wars sí me mola. Sí, me gusta. Pero eso, ¿sabes? Hay que ver el troceo que va a llevar. Que puede ser muy serio. Hay que ver el troceo, pero sí. Y además, algo así igual. Pues empecé una clave por ahí barata, también me llama. Pero pagar así pasta total, no, tío. No, porque no, tío. Esta gente no se lo merece, macho. Sí, porque si vieras... Porque es que dicen que de mapas va a venir justito. Y el resto va a ser con DLCs. Pero si dices, van a sacar DLCs como el planta contra zombies, que dicen, todos los DLCs, los mapas van a ser gratuitos. Guay, cojonudo. Pero esto huele a que, madre mía. Hombre, aquí van a intentar sacar lo máximo en todo. Raro me parece que no hayan presentado aún el pase de temporada. Me parece raro. Porque esto normalmente es sacar juego y decir, mira, aquí tenéis el pase de temporada ya... No sé. Bueno, no sé. Es que hemos visto el teórico gameplay, pero vamos, no creo que puedas ir cambiando así alegremente como lo han hecho. Ya para empezar. ¿De primera a tercera? Y de primera a tercera y de bando. Sí, porque no. Ah, no, de bando no. Pero de bando también. No, claro, que va. No, tú eres un personaje. El bando supongo que es para cambiar para al contarte la batalla, pero no, esto. Tú eres un personaje. Ah, no, y ya claro, está. Lo de cambiar de bando, no, eso lo han montado así para verlo, pero. Bueno, la de Ubi empieza ya, ¿no? Media horita, sí. Vale. Bueno, chicos, yo me voy a cenar, sí. Yo también voy a hacer un descansín y hombre, empiezo por ahí. Vengo, ¿vale? Perfecto. Okay. Que luego a ver si ya metemos a Feeling también. Perfecto. Hablaré con él para ver si ya nos juntamos todos y ya para ya el tirón, ya Ubisoft y Sony. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tu red? ¿Tú la de Sony qué? No, esta noche, ¿no? A las 3. Si yo curro, tío, que va, no jodas. Que los indios eso no te dicen nada por ir un poco más. Puto Prasar, verás tú, el miércoles la voy a tener con el otro gilipollas. Hombre, puedes hablar con la que ha presentado Battlefront, que vaya a hablar con tu jefe. Yo creo que se acojona, claro, ¿Qué es lo que ha dicho? Let's play, ¿qué es lo que ha dicho? Let's play to the Battlefront. Let's play down. Madre mía. Qué miedo daba, ¿eh? Sí, sí. You want some gameplay. Bueno, we chicos, give you some gameplay. Venga, venga, chao. Venir, Dios. Que madre mía, es que le tenemos que sacar punta a lo poco que había, porque es que madre mía, de verdad. Yo insisto, el de Unravel me ha comprado, ¿eh? Sí, la he contado. Sí, sí, sí. Sí, sí, me ha enamorado. Claro, he de decirlo. Claro. Y Battlefront me ha gustado lo que han enseñado, pero yo quiero ver más todavía. Sí, es que no se ha visto. Bueno, sí, de Battlefront sí que se ha visto cositas. Es que ya creo que se llama más en la Gamescom y tal, pero es que ya tiene el pescado vendido. Sí, no, a ver, que necesita muy poquito, como ya comentamos. Si es que seguramente si no enseñan nada y ya te ponen hasta el día, la semana antes del lanzamiento, te ponen el tráiler, yo creo que la gente pues, se quejaría porque querrían ver más, pero tampoco te creas tú que va a haber gente que diga, pues hasta que no vea el tráiler, no sé qué, no voy a decir si comprármelo. No, que no creo, vamos. Ahora mismo, seguro, están las reservas en Amazon, en cualquier tienda así, están como locos, seguramente, de gente reservando como energúmenos. Sí, sí, pero es que aparte se le han reservado toda esa carta, porque me ha sorprendido al principio de la conferencia que ya estaban anunciando que en 50 minutos Battlefront. Sí, porque es que ellos sabían perfectamente, creo yo, que la conferencia era una puñetera mierda. Sí, sí, pero wow. Es que me parece impresionante, no sé. Me ha chocado bastante. Sí, porque Mirror's Edge también se ha enseñado poquísimo. Sí, se podrían haber explayado más, no sí, sé. Porque es el último E3 de Mirror's Edge, porque sale en febrero. O sea, quiero decir, no va a haber más Mirror's Edge, o sea, en el E3. Coño, enseña. Sí. Vale, se verá más en la Gamescom, pero bueno. Coño, el E3 tiene mucha más importancia. Joder, enséñalo más, métele un gameplay ahí un poquito más largo. Sí, un teaser ahí chulo, que te enganche, que digas, wow, quiero. No, pero teaser ya. Yo personalmente los teasers ya me aburren. Pues me hay un gameplay. No, pero un poquito para que veas un poco de qué va a tratar y tal, y que te pueda enganchar un poco la historia de lo que te pueden presentar. Y después el gameplay, por supuesto, pero. No sé. Sí, no sé, ha sido un poco light. Es que tienen tantas IPs y tanto potencial y lo desperdician de tal manera que es que, no sé. Estás muy calladito, di algo. Estás ahí como reflexionando. Lo desperdician en lo que venden, en lo que más dinero les da, está claro. O sea, es decir, tú en vez de poner a Pelé, pone a un tío hablando de el que pone café al que dibuja Mass Effect, ¿sabes? Sí. Y tú estás chorreando, vamos. Pero claro, ese tío, ese Mass Effect, por desgracia, no vende igual que Pelé. Entonces, 10 minutos de Pelé, pues te vende el FIFA o vuelve. Bueno, te vende el FIFA, no. Habla del FIFA. Tienen que hablar del Madden. Tienen que hablar del NHL. Sí. Es que ese es el coñazo que a nosotros. Esto siempre lo digo y no está destinado a nosotros estas conferencias. Si enseñan alguna IP nueva, ya no se nos queda vamos, nos quedamos contentos. Pero como no han enseñado nada, pues nos hemos quedado un poco así frío. Bueno, han enseñado al hombre del hilo. Está pero claro. Ya está, nada más. Sí, lo del hombre del hilo, porque joder, pensábamos en plan, madre mía, pobre desgraciado este que no sabía qué lo que hacer, tal, y es que el cabrón, igual que no la vendía a nosotros, la ha vendido a Electronic Arts y vamos, seguramente vendrá una puta mierda el juego, ¿sabes? Por desgracia, pero ese tío, vamos, ya te digo, joder, como la otra, de pequeño jugaba al muñeco de Star Wars y estoy haciendo un juego de Star Wars, ¿no? Y el hombre del hilo ahí, de pequeño jugaba con esto y la verdad es que tiene una idea que te caga, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Y, hecho, joder, ¿sí? Para meterse en la conferencia de Electronic Arts está bastante bien. Teniendo otra IP ahí, tiene buena pinta ese juego, pero ya te digo, todo lo demás, ninguna sorpresa. Plantas contra Zombies está muy guapo, pero le han dedicado tiempo, la verdad, pero es más de lo mismo, entonces tampoco es ninguna novedad. Nada, han abierto con Mass Effect, por lo menos, nos hemos quedado así como bien, empieza bien, pero todo lo demás es que si no somos de juegos deportivos, que digo, solamente lo jugamos por jugarlo, no nos gustan los cromos ni todo ese rollo. Uh-huh. A nosotros la conferencia no iba. Ya, claro. Ya. Y el otro juego de Star Wars también, que tampoco han enseñado nada. Ya no han dicho nada. Es que. Claro. Es que eso no sé, de verdad. O sea, bueno, Need for Speed. Bueno, Need for Speed no tenía mala pinta. Estaba interesante. Pero... Ah, muy bien, porque ha mezclado el mapa este que estaba diciendo Lema, ¿no? Que era en plan, hostia, qué complicado, tal, no sé qué, ¿no? Sí. Mirar el mapa. Y es que eso salía en Most Wanted ya y al principio es súper jodido, pero al final lo vas pillando, ¿sabes? Mm. Y está muy, muy guapo, se ve muy bien. Y ya que le pueda dar el rollo tuning, Coño, pues mejor. Mejor que solamente misiones directas. Claro, tío. No tiene color, pero vamos que... Sí, si ahora te pones a pensar, pues sí, tiene cosas interesantes, pero lo que decíamos, tiene mucho potencial y pues, hay cosas que no han enseñado y yo te digo, en serio, de los móviles es que no lo entiendo. O sea, porque es que luego al final, ya cuando acabe la de Ubisoft, podemos hablar de la de Bethesda, pero es que la de Bethesda es, creo yo, como... Se tiene que hacer una conferencia de la E3, como vino para que nos guste a nosotros. Tres juegos, vale, sí, pero súper bien explicados... Tus buenos minutos ahí de gameplay, luego la persona que está hablando mientras va viendo gameplays y tal, eso está bien hecho. Claro. Es que es así. Una empresa que hace juegos, ¿no? Ya. Es una empresa que de dinero. Feo, seguramente para ganar dinero está claro, pero es una empresa que vende tres juegos o cuatro y son juegazos. Pero venden millonadas, quiero decir. O sea coges Skyrim y ha vendido lo que no está escrito. Coges el Fallout 3. Tono, Oblivion, o sea, que son una compañía muy grande. Sí. Joder, han conseguido... Pero es como sí. Si tú ves una conferencia de Wii el año pasado, ¿no? De Nintendo, uh-huh. y te encanta, ¿sabes? No esperas nada de ellos, pero luego la ves y dices, hostia, me ha entretenido casi todo el rato porque sí. Es divertido todo lo que está sacando. Incluso uh-huh. Los muñecos te gustan, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el tema, que el tema de deporte a nosotros nos la suda bastante. Bastante, te han sacado cosillas, porque también el tema este de Star Wars, el de Old Republic, sí. ¿No? Creo que se llama así. Sí. No te pueden vender una cosa que ya está en la calle, o sea, no te van a salir gameplay otra vez, o sea, te meten ahí, a mí, por ejemplo, que no he jugado ese juego, me ha llamado la atención el coño, componente histórico, narrativo, ¿no? Que supuestamente tiene, que yo no sabía que tenía. Así que... No sé, creo que sí, las de 8 cosas que han enseñado, 4 no me han gustado, que son las que han sido el más largo, y las otras 4 me interesan. No sé qué opináis el resto. Yo un poco, sí. Y ya para despedirme también, la verdad que me tengo que empezar a ir. Ahora es cuando empezamos a caer. un poco lo que había dicho, ya sabemos, empezado muy bien, Mass Effect, Need for Speed, bueno, no estaba mal. Star Wars, esta nueva expansión de Old Republic, no pintaba mal tampoco. Tampoco no han explicado mucho, pero lo poco que han enseñado estaba bastante bien, o al menos a mí me lo parecía. El momento Unravel, que ya he dicho, me ha roto el corazón. Y después ya hemos empezado Plantas contra Zombies, deportes, móviles, FIFA, ya ha decaído. Mirror Edge 2 nos han enseñado cosas, pero yo creo que bastante light, como ya he dicho. Después han vuelto con Madden y Star Wars Battlefront, que sí, muy chulo, pero después de todo lo que has tenido que ver, te sabe a poco. Claro. Después de todo esto, no sé. Poco... Yo he visto el Battlefront visto desde fuera, ¿vale? No como fanático ni de los juegos ni de Star Wars. Atizadme ahora. El tema es que el... Es, para mí sigue siendo lo mismo, es un Battlefield 4, porque yo he jugado al Battlefield 3, Battlefield 4, ahora Hardline, y joder, yo sigo viendo lo mismo, ¿sabes? Solo que con distintos mods y skins, que está jugabísimo, ¿no? O sea, ojalá me sacaran de algo que me interesase ahí un mod de Battlefield, pero para mí no es ninguna novedad este Battlefront, ¿sabes? También hemos visto un mapa, ¿sabes? No sé qué más pueda aportar, pero si es solamente multijugador, a mí me llama más el Old Republic, ¿vale? Porque para mí es algo nuevo, ese tipo de juego de MMO que no he jugado, que el Battlefront. Pero claro, vosotros va a tocar la patata, ¿no? Sí. Sí. Eso está bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿O qué opináis? ¿Vamos a hacer un descanso? Bueno, yo ya también me voy como aquí el señor Lema. Ya os dejo. Los más machotes para lo que quedaba. Exacto. Ah, bueno, es verdad, que hostia, que ya abandonáis para la noche. Vale, bueno, ya nos vemos en el post-3, ¿no? Como se diga. Sí. A ver si tenéis más suerte con las dos que quedan. Sí, por favor, a ver. Sí, Ubi tiene. Hombre, Ubi siempre sorpresa. ¿No? Y después Sony, yo creo que alguna cosita tiene que tener. Sony, yo creo que sí. Sí, por lo menos vamos a ver ya un poco más de gameplay de Uncharted, seguro. Así que genial. Sí, ya salgo con eso y poco más. Y alguna, yo a una IP nueva tendría que enseñar algo. Claro. Claro. Bueno, pues ya lo comentaremos en el post. Bueno, creo que es en 10 minutos, ¿no? La siguiente conferencia. En 20. 19. 20. Vale, pues yo ni esperamos a despedirnos ni nada. Venga, vámonos. Bueno, ya os dejo. Un abrazo, muy chavales. Bien. Venga, que vaya muy bien. Nos vemos. Hasta ahora.